¿Cómo es el nombre de este programa? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo les va? A mí bien. Tarde, sí. Estaba el gaucho caminando, pues, ¿cómo les va? ¿Bien? Tarde se levantó Maxi. Bueno, otra vez con los trapos. ¿Y pero te levantaste a las 2 de la tarde? ¿Otra vez? ¿A las 2 de la tarde? ¿Otra vez? ¿A las 2 de la tarde? ¿Otra vez? No eran las 2, eran las 3. ¿A las 2 de la tarde? No, sí, eran las 2. ¡Wow! ¿Qué pasó? No sé, returbio, sí, mal. Asustaron. Mire si la consola se queda dormida. No, igual no me quedé dormido, yo dormí nomás. Durmió hasta las 2 de la tarde. Es mamá, que yo pensé que no iba a comer nada, y era nada, mamá preparó sanguchito de milanesa. Llegamos tarde por culpa de Maxi. Había que comer, a ver. No llegamos tarde igual. No, de hecho llegamos. Hubo una confusión. A ver, los sanguchitos de milanesa. No, ya están adentro. Necesito vomitarlos si no me gusta. Claro, hay que regurgitar los sanguchitos de milanesa. Bueno. Para que los puedas ver. ¡Qué asco! Bueno, contémosle a les oyentes de esta radio que esto es Brother Louie, el programa de música que escuchamos los jóvenes. ¿Los? Eso no suena manada. Me suena manada, me parece. El programa que escuchamos nosotros, les jóvenes. Bueno, que escuchan Emma y Maxi, que vienen a compartir aquí a la 105.5, la radio de los Coihue. ¿Llegan a ver el teléfono de ahí que me olvidé los anteojos de leer? Yo llego. A ver. Bueno, no, Maxi. ¿Y yo? Sí, vos. ¿Hacemos piedra o tijera? No, vos. Bueno. Vos y después sí, dice otra vez yo. El teléfono es 2944-784040. Espere, que recién voy a anotar ahora. ¿Cómo dijo? 2944-784040. Ahí estamos. Y estamos en el aire de la 105.5 en vivo. Hasta las 5 de la tarde seguro y después vemos, ¿de acuerdo a...? No, probablemente vamos a estar hasta las 5 de la tarde después, ah, un ¿sí? poquito más. Ah, bueno, está bien. Digo la temperatura, en el barrio 8 grados 2, la temperatura en Villa Los Coihues, ideal para la práctica de radio. Bueno, ¿y tenemos consigna? ¿Tenemos algo hoy o no tenemos sí, nada? Sí, la acabamos de pensar. Ah, mire, yo tiré el aviso con la consigna vieja, pero lo cambiamos al toque. ¿Cuál sería la consigna de hoy? ¿Puede ser la consigna vieja o la que...? No, nueva. La nueva. Si no, nos aburrimos. Siempre la misma. Medio rara la nueva, pero... Nos aburrimos. Es que estábamos ahí pensando y dijimos... Bueno, ya fue. Sí. Dijimos ya fue. Ya fue, la gente lo va a ocupar. Decíla vos, Emma. ¿Qué es lo que solés comer o tomar mientras escuchas el programa? ¡Upa la la! Claro, unos toman mate, la. Otros toman café, otros comen pochoclo. Otros toman ahí, té. Claro. Agüita. Por ahí son como nosotros que están almorzando a esta hora. Le cuento, hablando de pochoclo, ayer comí los mejores pochoclo de todo el barrio Belgrano. ¿Sí? ¿Qué onda? Nosotros con no una máquina hipertecnológica, una especie de cacerola con cuerda. No sé si la conoce. No sé. Anduve ahí por Bajada del Paraná, una casa así que queda para abajo, que tiene una rampa. Y ahí nos tirábamos nosotros por Culipatín, creo. Ah, ¿sí? Tienen una cacerola con cuerda que metían el maíz pisingalo ahí adentro, lo ponían al fuego y... ¿Le sale bien el sonido? Sí, ¿sí? Unos pochoclos alucinantes. No tan ricos como los que hago yo, seguro. Se llaman... mire, era así... Había un señor en la mesa doblando cajas de cartón. Y yo digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué está haciendo? Pila de caja de cartón. Que yo no llegaba. Tenían un logo, pero no llegaba a leerlo. Y después había una señora que estaba... Y de golpe me dice, sale de un pasillo, sale un carrito. El señor, que se había puesto un gorrito blanco. Popcorn Lolo. ¿Cómo? No. ¿Popcorn Lolo? Sí, era Lala la que estaba haciendo pochoclo. Popcorn Lolo, 150 pesos el conito. No. ¿Qué onda con eso? Creo, no. ¿Te lo vendieron? 150 pesos. 150 pesos el conito. ¿Conito tamaño mano? Conito era un conito manos. Así como un mate. Como un mate. Ah, 50 bueno. pesos, 150 pesos, sí. Pesos, eso. Tres pochoclos sí, tenía. 50 pesos, ¿eh? 50 150 pesos. Me cobraron. ¿150? 150. Pero valían 50. Onda, no. Valían 50 pesos eso, ¿eh? Si no te medía puedo eso, creer. ¿No? Sí. Te estafaron, me parece. Y encima que te me dice 150 y el azúcar aparte. No, no te la puedo creer. 90. Pochoclo ahí sin 90 el azúcar. ¿Qué onda? Eso está mal. Me parece. Sí, te estafaron. Me estafaron, ¿no? Sí, y sí, yo que los ando regalando encima. Estoy perdiendo un negocio. Mal. Y después le voy a contar otra receta que vi pasar en la semana, pero que no pude degustar. Pero no hablemos de comida. ¿Cómo era la consigna entonces? ¿Qué solés comer o tomar mientras escuchas el programa? ¿Qué? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Solés comer o tomar? O tomar mientras escuchas el programa. Ajá. Y yo que no almorcé, ¿qué tendría que decir entonces? Nada. No, vos no lo estás escuchando, lo estás dando con nosotras. Está bien. Nosotros no comemos. A ver, nosotros somos máquinas. Yo acabo de tomar agua. Ah, ¿tomaste agua? ¿Me pasas un poquitito? No, yo no hay más. Hay un mensaje, hay un mensaje ya. Acá, como todos los sábados, los escuchamos tomando mate. Un beso de los tíos y las primas de Berizo. ¡Apa, lala! Un beso. Un beso. De la República de Berizo. Sí, yo me imaginé, la mayoría debe estar escuchándonos mientras toma mate. Porque es tarde mientras hacemos el programa. Es como que es... Bueno, entonces, ¿me pasa un sándwich de milanesa, por favor? Sí, espera. Espera. Bueno, tendemos música, porque nosotros arrancamos el programa diciendo que este es un programa de música y después bla, bla, bla. Hay música. De hecho, escuchamos el primer tema. Epa, estás escuchando FM Los Cuevos. Tiene razón la señora. Tiene razón. La vecina. No le podemos negar. Bueno, el primer tema creo que lo escuchamos cuando... el lunes. Y lo añadimos el lunes a la playlist. O sea, es decir, que... La playlist la empezamos el lunes y la terminamos recién ahora. Es verdad, onda, le metimos mucha gana, onda. Ah, bueno, buenísimo, me parece muy bien. Eligiendo temita, hoy dijimos, bueno, vamos a pasar buena música. Muy bien. Tengo ganas de pasar buena música. Nos levantamos, así como... Nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a poner música. Yo me levanté y me fui de vuelta a la cama. Sí, yo le pasé, yo no me levanto de la cama. Yo directamente estoy en la cama hasta donde tengo ganas de ir al baño. Yo me levanto y me voy a la cama de mamá. Sí. Esa es mi rutina de mañana. ¿Miras tele en la cama de mamá? No, porque usted enoja cuando te despierto con la tele. Es verdad, no. Es que igualmente miran tele y yo también duermo hasta las 2 de la tarde, así que... Sí, así que mucha ciencia no hay en mucha ciencia no hay. Tele. En algún momento van a prender la tele y en algún momento yo me voy a despertar. Mire, tengo mensaje. Desde... mire qué grande. Cafecito en lo de Gusti, me dice aquí un amigo. Un amigo que tengo desde los 3 años. Mire usted. Chanfle. Claudio Brango, el de Buenos Aires, me dice cafecito en lo de Gusti, están festejando el Día del Amigo ahí. Así que les mandamos un abrazo a todos los amigos que andan por ahí, por Floresta, festejando el Día del Amigo. Muy bien, bueno, vamos a la música entonces. Sí. ¿Vamos a la música, Emma? Sí. ¿El tema de Dua Lipa? Bueno. Uy, ¿qué va? Dua Lipa. ¿Te gusta Dua Lipa, Fabi? Sí. Bueno, entonces el tema se llama Lap Again de Dua Lipa. Pero qué lindo tema. Sí. Está bueno, sí. Está bueno, bastante. Está bueno. Está muy bueno. Dale, Dua Lipa. Dale. Arranca, Dua Lipa. Take my broken heart to the grave. Dígame el teléfono de esta radio, que ya hay otro mensaje más en este Brother Louis del día de hoy. Bueno, como quedamos, me toca a mí. Dale, dale. 29-44-78-40-40. Muy bien. Mensaje, a ver. Hola, acá prendida a la radio. Bien por esa música. Abrazo para los hermanitos Maxi y Emma. Y yo voy a tener que descubrir, como ya sé que estuvo... La abuela Moni. La abuela Moni. Ahí está. Es la abuela Moni, mi abuela Moni. Bueno, ¿a cuánto sí, la docena no de tortas fritas? ¿Se podría preguntar o no? Tortas fritas no se venden, no están a la venta. Bueno, está bien. Bueno, solo para mí. Consigna del día de hoy, entonces, Emma. Emma. ¿Qué sueles comer o tomar mientras escuchas el programa? ¿Y ambas cosas no puede ser a la vez? No. Sí, no. A menos que... medio inmundo, ¿no? Si tenés dos bocas, sí se puede. Si no, no. Medio... Si haces como algunas personas que mojan las galletitas en... La en la gaseosa. Cerealitas en Coca-Cola. Sí. No es recomendable, señora, señor. Hágalo solamente a escondidas porque puede generar... mucha controversia. Te digo que hacía yo. Y, bueno, no, en realidad todos lo hacíamos. ¿Qué? Y llegó un punto en el que mamá ya se resignó. ¿Te acuerdas cuando guardábamos los dulces de Navidad? Onda, las golosinas de Navidad y todo. Sí. En una cosita abajo del pinito. Bueno, sí. Ahí eso nos lo comíamos todos sin que mamá se enterara. Ay, sí. Y mantecoles, los turrones. Y mamá llegó a un punto en el que se resignó. Claro, y empezó a comer ella también. Y de la nada desaparecían 5 mantecoles en menos de media hora. Y decíamos, mamá, ¿se comió todo? No, estaban escondidos ahí en el cajón de las medias. Mamá esconde la comida. Mamá compra golosinas, se las esconde y la encontramos. La encontramos y comemos. Pero voy a hacer una defensa. ¿Qué? No está mal eso. No, para nada. Está mal. Ustedes son de andar pidiendo constantemente. Entonces el que guarda suele sorprenderlo también. Porque imaginen ustedes que dicen, no, seguro que no hay nada porque hace un montón que mamá no va al supermercado. Y al tener ahí siempre un refugio, una reserva tipo Banco Nación. Una reserva muy... De golpe... Claro. Apareció un mantecol. Bonobon. De una. Bonobon, mantecol. No sé. Un alfajorcito. Me acuerdo que yo también tenía todo guardado. Tengo un montón de cosas guardadas. Yo me acuerdo para mi cumpleaños de 14/15, no me acuerdo. No, en la escuela. 15 en la escuela. En la escuela. Bueno. En la escuela. En la escuela me regalaron una caja. Un saludo para Steffi y Celine, mis mejores amigas del 45, que las quiero mucho. Me regalaron una caja con caramelos y chocolates. Y agarré a Jero. Un saludo para Jero, también te quiero mucho, gordo. Y agarré a Jero y le dije, chabón, vamos a comer. Y empezamos, tú, mitad para vos, mitad para mí. Terminamos los dos descompuestos, vomitando, pero teníamos una cantidad de chocolates y caramelos. Impresionante para mi cumpleaños. Me hiciste acordar, ¿viste cuando Harry se compra todas las golosinas del carrito? Bueno, así estaba sos. No me acuerdo. Ah, sí, Harry Potter. Claro, yo te pensé en Harry Styles, nada que ver. A Maxi le gusta Harry Styles. ¿Harry Styles quién sería? ¿Eh? Harry Styles, ¿quién sería? Lo pasamos en un programa. Harry Styles, músico. El de Golden. Sí. You're so golden. Está bien, claro. Está bien. Bueno, me pierdo. Aparte no traje el anotador donde tengo anotado todos los temas y la no música vas a que fue pasando. Me olvidé hoy. No. ¿Cómo te vas a olvidar del anotador? Me quedó en la otra campera. suele pasar. Yo tengo una campera. Me pasa que ponerle me queda la sub en el pantalón que usé ayer o cosas así y bueno. A mí me pasa que me confundo de bolsillo y tengo dos bolsillos, el del buzo. ¿Y cómo se va a confundir? Y el de la campera. Ah, ya decía, tenés dos bolsillos, tenés dos manos, metés los dos al mismo tiempo y listo, en alguno de los dos está. Sí, probablemente. Pero ya, tenés cuatro, tenés dos en la campera, dos en el buzo. Sí. Y ahí sí te confundís, es verdad, cuatro horas son y ahora, a menos que seas Ben 10. No, estaría como para ser Ben 10. Y también creo que tengo uno en el pantalón. Sí, tengo también, uno en el pantalón. Tenés el pantalón con bolsillo, qué raro. Sí. Siempre andas con cabeza o con algo que no tiene bolsillo. No sé, esto sí tiene bolsillo, pero uso los del buzo. Claro. Son imprescindibles los bolsillos en los pantalones, ¿es sí, así? Sí, olvídate. Hubo un momento que estaba de moda los pantalones que venían con los bolsillos, falso bolsillo, venían con los bolsillos cosidos. Después, no, ¿quién siguen, se siguen le ocurrió? No sé, no sé, alguien mal de la cabeza. Esa es una maldad contra la humanidad, hacer eso, coser los bolsillos. Terrorífico. Aparte, ¿dónde mete las manos uno si no tiene bolsillo? Si tenés fresquito en las manitos, ¿dónde pones las manos? Sobre todo no acá en la Patagonia, ¿no? Las metés abajo las mangas. No te va a quedar otra que hacer así. Meter las manos abajo las mangas, como unir si las mangas, si no. Como hacía Shifu. Que Shifu hacía así. Ponía la mano en la otra manga y así quedaba. eso me bueno, lo no nos están viendo, pero estamos. Como, somos. No sé, somos medio raros. Somos raros. Eso me lo enseñó mi papá cuando tenía unos 8 años. Y claro. Lo empecé a hacer todo el tiempo. Si cada tenés vez que tenía frío, pon tus manos así. Bueno, el que no entiende, que busque un buzo con mangas largas, una remera con mangas largas, y que intente poner una mano en la manga del otro brazo y la otra mano en la manga del otro brazo. Y ahí nos van a entender. Si no nos entienden ahora, hagan eso y después van a entender. Es dificilísimo eso. No, es facilísimo. Mirá mis manos. ¿Y cómo? Pero vos tenés camisa, Fabi. No, ¿cómo hago para apretar los botones de la radio? Ah, no, vos hacelo con el codo. Comprate guantes, no sé. Está bien. Tengo un interrogante también, ya que estamos hablando de guantes. ¿Conocen alguna persona mayor de 12 años a la que le entren los guantes mágicos? ¿Guantes mágicos? Eso, que son chiquititos así, que teóricamente se adaptan al tamaño de la mano. Son una mentira eso también. No conozco yo. ¿No conoces los guantes mágicos? Yo tengo la mano enormemente enorme para mi edad y me entran. ¿Sí? Sí. Ah, usted los conoce, Emma. Yo no sé de qué están hablando. Sí. Son unos guantecitos que te venden en los negocios que son muy chiquito, y teóricamente cuando vos te lo pones se entra, se estiran, pero yo creo que son, ahora me da intriga. Siento que me va a cortar la cortina. ¿Cuánto año tiene usted, Emma? 12. Por eso a Emma le entra. Y pero Emma mide 2 metros. No importa, es por edad. después de los 12 no entran más los guantes. Pero Fabi, ay, man, ¿cuánto mido? Después digo cuánto. Emma, medís como 2 metros. No, mido 1. Estás casi de mi altura. Y bueno, eso porque vos te estás achicando, te digo por qué. Decime por qué, a ver, Emma. Máximo, te duele la espalda cada vez que te lo atrás de la cama. Soy viejo, Emma. Exacto. Tengo cara de tener 43 años. Yo tengo cara de tener mi edad, pero mi altura no me ayuda. Entonces no, es como no. Que... Emma parece como de... 15. Yo te veo de 15, pero tenés cara de nena. Entonces, a mis 8 años me decían, Emma, vos tenés 12. Mire, mensaje de Buenos Aires. Vamos con el vivo, nos pone Claudio. A ver, estaría bueno que diga desde dónde está. Claudio tiene a Guada y Agustín, sus hijos, con Laura, que por ahí en algún momento los podríamos sumar de mobilero, porque saben mucho de determinadas cuestiones. Por ahí pueden preparar, y tienen ganas de hacer radio alguno de los dos, así que por ahí los podemos agregar. 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, dice. Y, miren, no, qué mala gente, qué mala gente. ¿Qué pasó? Me mandan fotos de comida. Oh, ¿qué, no, ¿qué está comiendo? Gente horrible, gente horrible. Pero esa era la consigna, Fabi. No, veces no, pero no, me dice no digas nada. Pero me mandan fotos de comida. A ver, mostrame. No digas nada. Dale, no, Fabi. Te dijo que no digas, no que no muestres. No puedo. Pero dale, Fabi. No, está prohibido, está prohibido. 2944, ¿cuánto, Emma? 2944-784040. Muy bien. Yo me quedo con la intriga. No, yo también. Mire la frase que aprendí. Do you have a music? ¡Epa! Do you have music? Do you have music? Bueno, ¿vamos a un tema entonces? Oh, yes. Bueno. No, ¿cómo se llamaba el de Dua Lipa? Escuchamos. El de Dua Lipa se llamaba Love Again. Oh, alto tema. Siempre pensando en chinitos. No, estaba pensando en la serie más deprimente de todo el mundo. ¿En qué? ¿El anime? No, una serie. Una serie, era un anime. No. ¿No era un anime? Qué raro, Emma, siendo otaku y no viendo animes. ¡No soy otaku! Ah, comió tacos, Emma, dijo. No, otaku, que no. Pensé que había comido. Que mira otaku. Anime y que no se baña. No, sí me bañé. Yo no me baño y soy bien otaku. Él no se baña y es bien no otaku. No se baña, vamos a tener que dinamitar el estudio después del programa. A mí me gusta mucho. Me pongo lisoforme en vez de bañarme. A mí me gusta mucho. Fabi, no fue tan gracioso. La reacción de se Fabi. Desinfló de la risa, Fabi. ¿Qué onda? Yo también me río así igual, ¿eh? Me trae recuerdo preadolescente cuando dice no, no te la puedo creer. Sí. ¿De qué? Ahora tenés que contar. Contá la anécdota. No, esas cosas que te uno mandaba el isoforme de dibujar. Yo tengo una anécdota. Yo tenía, yo compraba zapatillas radioactivas porque al momento me las compraba nuevas, me las ponía y ya empezaban a alargar un barandor, pero... Aparte, cuando yo era chico, me voy a contar... las zapatillas económicas eran de cuerina. Ah. Había una marca que se llamaba Potro, otra que se llamaba Blitz. Potro se sí. llamaba. Eran pero terribles. Hechas con cuero de caballo. Sí, no, no venía, me parece que venía algo más del cuero adentro con el olor que tenía. Pero no, no. Yo llegaba de la plaza y mi mamá, así como entraba, vivía en un primer piso. Sí. Así como entraba, me hacía. Me señalaba la terraza a dejar la zapatilla. No. Sí, directamente. Andá, sacate la zapa y a lavarme las patas arriba y recién podía sí, entrar, sí. Porque era. Pero incendiario. Incendiario. Bueno, yo estoy en la misma. Bueno, yo tengo una anécdota y también estoy en la misma. Pero yo soy deportista. Bueno. Ahora soy deportista. Yo, yo era oloroso nomás. No, no, tengo no, pies no de deportista. ¿Y usted qué está practicando ahora? Además de que salí a correr, salgo sí. a correr casi todos los días. Ahora ya un poco dejé porque empecé a hacer MMA. MMA. Ah, entendí que quería mear. No, y, escúcheme, ¿y qué? ¿Y pega patada ahí también? Pego patada. Y la zapatilla con el... Pobre los muchachos que les dan saca un zapatillo. No, Maxi probablemente empata, se saca las zapatillas. Empata encima. Empata encima. Sí. Una gana de no ser el. Con una bolsa de consorcio en la pata, sí. Bueno. De hecho, Lisaform. Bueno. Voy con Lisaform en la mochila. Me acuerdo que tengo 5 tubos de Lisaform en la mochila, por si acaso. Antes dormíamos en la misma pieza y las patas de Maxi apestaban. No, Emma, vos también. Vos bueno, también largabas sí. unos gases a la noche. Emma. Y, pero por lo menos mis gases no olían a chisito. No me gusta el chisito mientras estoy durmiendo, querido. Ah. Emma, ¿usted conoció Ren y Stimpy? ¿Qué? Ah. Ren y Stimpy, un dibujito de Ren y Stimpy. ¿No los conocieron? No. Oh. Probablemente, pero quedaban, pero no, de nombre, no tenemos uno de los dos, no me acuerdo, que a mí me gustaba mucho, pues lo buscamos. Quedaba cuando tenía una situación así medio de violencia, quedaba y había cosas muy olorosas en ese dibujito y se le cristalizaban, como que se le rompían los ojos de los nervios, sí, una animación común. Claro. Sí, así que bueno, así quedaba usted, Emma, como de Ren y Stimpy. Sí, así. Sí, yo igual, con los gases que larga Emma bueno, la noche, no lo voy a parar. Hablando de la noche y todo. Emma gaseosa. No soy una gaseosa. Emma gaseosa. No soy una gaseosa. Emma gaseosa. ¿Me diste cara de Coca-Cola? No, no hablo de ese tipo de gas. Bueno, querés, basta. Dale. Vamos a la música. Sí. No, esperá, que Emma tenía que contar algo. Emma tenía que contar algo. Bueno, yo no. No, ahora Emma se ofendió. Ahora tenés que pedirle perdón, Fabio. Emma, por favor. Le he traído este ramo de rosas para pedirle disculpas por lo que he hecho. De todas formas, no tiene sentido porque se van a secar y van a terminar horribles. ¿Dónde está el romance? Emma tiene la posta. ¿Dónde está el romance? Vamos de vuelta, a ver, ahí va. Mejor, con cortina. Una cajita de bombones. Una cajita de bombones. Para decir, Una cajita de bombones. Emma, le pido disculpas. He traído este ramo de rosas. Cajita para... de bombones. Ah, vamos de vuelta entonces. Cajita de bombones, ahí va. Vamos de vuelta. Ese es más, te traje bombones, ¿cómo va? Claro. Si es bombones, puedo poner cualquier música, cualquier cosa, no, queda todo perfecto. Porque también tengo que decir otra cosa, ¿eh? Sí, claro. Probablemente tiene la respuesta. Termine comida por mis hermanos, así que no tiene sentido tampoco. No, no, pero puedes comer a escondidas, como hace mamá. Pero no soy mamá, boludo. ¿Viste cara de tener 32 años? Y si no, antes que nada, Fabi nos pegó terrible screamer. Yo me asusté mucho. Todavía tengo el corazón ahí medio. Terrible, ¿qué hice? Que nos asustaste. Ah, está bien. Está bien. No pasa nada. Ahora entendí, terrible. Pero, screamer. Fabián, screamer es un concepto de 2013. Sí, pero es por scream. Tampoco tanto. ¿No? Sí, máximo. Sí. Por ahí 2010. No sé. ¿Cuándo, dije ¿cuándo 2013. Surgió el screamer? Ah. Pero es por scream el fantasma. Ah, mal. De la cara ser. Larga. Sí, probablemente. No, screamer es. Scream, de scream es grito, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Y entonces bueno. Grito. Grito. ¡Ah! Y te asustás. ¡Ah! ¡Claro! ¡Bu! ¡Ah! Te tenés que asustar. O algo así, no sé. Bueno, sí. Emma, ¿querés contar? ¿Lo perdoná, Fabi, primero que nada? No, pero te sí trajo una cajita de bombones y un ramo de rosas. Pero muy no. Simpático. Demasiado bueno, simpático. Sí, bastante. Pero bueno, voy a contar. ¿Lo perdonás o no? Sí. Listo, ¿te perdonó, Fabi? Bueno, muchas gracias. A medida que van contando historias, me voy acordando de maldades infantiles. Bueno, dele. A ver, Emma, dale, contá. Bueno, no, dele, Emma, dele usted. Así. me acuerdo de un día normal. ¿Trágico? Para más o menos, porque eran como las 9 de la mañana. ¿Qué hacía yo despierta a las 9 de la mañana? No sé. Con 5 años. Con 5. Ay, sí, ya me acordé de lo que vas a contar. Es la peor anécdota. No, que es la peor anécdota, Fabri, odio. Fuera de broma, es la peor anécdota. Onda, supera la del dinosaurio, la nube de dinosaurio. ¿Qué cortina tendríamos que poner? ¿En qué tono? Triste. Triste. Dramático. No, triste. Triste, triste. Oh, cortina triste. Esa iba a parrafasear a un presidente argentino. Te la debo. Esa te la debo. Bueno. Triste, bueno, dele. 9 de la mañana. Me despierto para ir al baño. Esto sí. No suena muy triste. No, igual, pero como que yo escucho esto para dormir y tomar un café. Qué lindo. Bueno, 9 de la mañana. Yo con 5 años. 2014. Me levanto. Mamá ya está despierta. ¿A las 9 de la mañana? La. Y me dice: Emma, ¿tenés que ir al baño? Sí. Y me dice: bueno, hace pipí en una de esas cosillas que son para las muestras de orina. De orina. Y fue horrible, como que: tomá, ¿tenés que ir al baño? Sí, tomá. Me acá. Y yo meo ahí, ¿no? Claro. Porque mamá me dijo. Mamá tenía 5 años. Hago lo que dice mami. Claro, mami tiene razón. Le hago caso a mami. Bueno, salgo del baño. Salgo del baño con el tupper lleno. Qué asco. Sí, mal. Bueno, y mamá me dice: Emma, vestite. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué hay que vestirse? Son las 9 de la mañana. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? ¿Querés que saque la basura, mamá? Y mamá me dice: Emma, ¿querés ir al hospital? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que al hospital? Te acabas de despertar, son las 9:15 de la mañana, recién salís del baño de mear en un tupper. Y ahora mamá te dice que te tenés que vestir para ir al hospital. Maxi estaba re dormido. Yo estaba durmiendo, por supuesto, como siempre. Y yo me he visto, porque mamá, porque hay que hacerle caso a mamá. Hay que hacerle caso, tengo 5 años, soy chiquito, hay que hacerle caso a mamá. Bueno, llegamos a una de esas cosas para que te saquen sangre. No. 5 años. 5 años. 9 de la mañana. Acabo de mear en un tupper. 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Me van a pinchar. Te van a pinchar. Y te van a sacar sangre. Bueno, volví a lo del ala a las 12:30. 12:30 después de que me saquen sangre y de que le tenga que entregar mi orina a un señor que no conozco. No, era una señora. Una señora que no conozco. Pero bueno, lo bueno es que no lloré cuando me pincharon. Justito lo llanto. Bueno. No así lloré cuando me pincharon. No, no lloraste cuando te dijeron que te tenías que vestir. Sí, ahí sí. Ahí sí lloró. Pero no, no lloré cuando me pincharon. Me Emma siempre se lo banco. Un diploma de Tomás, sos revaliente para tu edad, de Tomás. Un diploma Emma de violente. Y bueno, no sé. Se nos caen las lágrimas. No sé, fue muy feo. Me desesperan los bebés llorando. A mí también. Como que bebés llorando, sáquenlo de acá. Estaba pensando en eso de la mañana. Sería lindo ser mamá, pero como que si yo llego a escuchar. Emma, tenés. Para. Yo chiquita, todavía ni siquiera entré en la adolescencia y ya sí, pensás en ser mamá. No, mis amigas me dijeron: ay, sería lindo ser mamá. No. No. Mi hijo llega a llorar a la noche y le pega una patada. Mi hijo llega a llorar a la noche y le presento la zapatería. Me desesperan los bebés llorando. A todos, creo, a todos. Pero bueno, hay paciencia. Y hay gente que tiene más y otros que tienen menos. Ninguno de los dos tiene paciencia. Ninguno de nosotros dos tiene paciencia. Paciencia. Ya estoy pensando en patear a... Bueno, basta con esto. ¡Qué novela que están armando, mamá mía! Bueno, a mí la única vez que me sacaron sangre... ¿Y entonces sangre... qué pasó con la sangre? ¿Salió o no salió? Sí, salió. Sí, salió. No, pero sí. Salió Emma color... siempre se la bancó, siempre se la bancó. Salió con color marrón. ¿Cómo que con color? ¡Emma! ¿Qué estás hablando? Mentira. Nada, no, sí, salía sí, estaba bien. Churreteada la es que... sangre. Es que... No, sí, estaba bien, todo bien. Todo perfecto. Pero me dio flojera levantarme a las 9 de la mañana, sí, y volver a las 12 encima, a mi casa. Es que encima te engañaron, ¿viste? Onda. Emma, ¿tenés que ir al baño? Toma, me dan un territo. Bueno, va a tener que me dar un territo. Saliste, vestite que te tenemos que ir a sacar sangre. Y vos como, Me acabo de despertar solo para ir al baño y ya me querés sacar sangre. Madre, sí me voy a volver a dormir. ¿Cuántas veces te sacaron sangre vos, Emma? Supongo que cuando era chiquita más de una. Ahora no me sacaron sangre. Tengo mensaje. Buenas desde... ¡Uy! Se incorpora un nuevo oyente. Buenas desde Pilar, en Buenos Aires, escuchando Brother Louie. Emma, a los chicos no hay que pegarles. ¿Quién vive por la zona de Pilar? Yo qué sé. Empieza, no sé. Le voy a dar en una pista, dos pistas le voy a dar. Bueno. Empieza con tío y termina con Lucas. Ah, bueno. El tío Lucas. Bueno, no hay pero, que pegarlo. El tío Lucas, el de los locos Adam, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ese. Más o menos. Un abrazo al tío Lucas. Un abrazo, tío, te queremos tío mucho. Lucas. Pero yo no vas a estar en mi lugar. Yo me voy a despertar y voy a decir, ¿qué haces llorando? Imagínate al tío Lucas con una bendición. Él también le pegaría una. A mí me sacaron una sola vez sangre. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue? ¿Te acordás mi cumpleaños que estuve enfermo? Sí, me acuerdo. ¿Que fue horrible? Sí. Para mí no. Para mí fue horrible. Para vos no, mía. Porque comiste torta y todo, la pasaste re bien en mi cumpleaños. No sé si ya conté esto, ¿no? Sí, ya le contaste. Bueno, ese día, en esa época también me sacaron sangre. También por eso mismo. Le hicieron un cervix completo. Sí, me sacaron sangre, me analizaron por todos lados y no tenía nada. A Maxi le dio COVID antes de que empezara el COVID. A mí me dio COVID antes de que arrancara el COVID. Me dio Maxi COVID. A mí me dio la tercera parte de COVID antes de que existiera el COVID. Como el COVID ultra, hiper, mega avanzado y heavy. Bueno, ese tuvo mismo. Maxi. Ese tuve yo. Y sobrevivió. Hace mucho tiempo. Y sobreviví. Estoy acá para contar la historia. 16:43 en el aire de FM Los Coihues de este sábado que tendría que ser algo así como 24 de julio. Nos estás escuchando en vivo a través de la 105.5 o a través de... ¿Cómo es que hay que poner el... Usted llega a ver allá para poner el buscador de la compu? En el buscador de la compu, ¿cómo es FM? fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ahí estamos, muy bien. ¿Quién lo nos tengo, visita? Lo tengo que buscar con ganas. ¿Quién nos visita hoy aquí en la radio respetando todas las medidas, protocolos y demás cuestiones sanitarias? La abuela y Chiria. Muy bien, y tenemos el móvil de exteriores frenado en la puerta. ¿Quién está? Ustedes sigan hablando piripipi de lo que tiene escondido mamá, que sabe cómo van a volver a nado, van a volver a la Victoria. María Yelén Balmaceda. No, yo le digo ABCAYE. Porque así lo tengo agendada. Para que me aparezca primero en las llamadas. Claro, si tengo una emergencia, si me paró la policía, o si me robaron, o si me golpearon, yo tengo ABCAYE. Ahí, sí. Arriba del todo, mamá. O si alguien lo golpeó, o si Maxi golpeó a alguien. Claro, si, no sé, cualquier cosa, me robé un auto, algún kilómetro. apareció el abuelito. Apareció el abuelito y no tengo mamá, me encontré a pie grande y le pegué un barrotazo en la cabeza. ¿Qué hago? Lo tengo acá. Mamá, es enorme, ¿cómo llevo el cadáver? Mamá, está a pie grande acá, todo fiambre, ¿qué hago, mamá? Vamos a la música. Sí. Vamos a la música. ¿Qué ponemos? Bueno. Emma, pongamos el tema que vos querías pasar siempre. El tema que yo quería, pero es medio deprimente como para la onda que está pasando ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo que lo pasemos mal. Después de toda la secuencia de que vos me des en un tarro y que... ¡Basta! Y que encima sos gaseosa. Emma, ¿cómo no se siente ser una gaseosa? No sé, pero por lo menos cuando me agito, cuando me levanto y la cama no me duele la espalda. Por lo menos no soy una tabla con Maxi. Me dolió eso. No soy una tabla. Sí, no soy una tabla. Tengo un trasero impresionante. Bueno, los glúteos de locura. Bueno. No empecemos así, de vuelta, papi, no. ¿Sabías que los pedos de Maxi por una etapa no olían a nada? No, todavía no huelen a nada. Los pedos de Maxi no huelen. No huelen. Es re triste. Ponele, quiero molestar a mi hermana, voy y meter un pedo en su cara. Y no huele a nada. ¿Qué hago? No estoy molestando, estoy soplándole la cara un poco nomás. Me viene el airecito de la Rosa de Guadalupe. Yo soy el encargado de tirar el airecito en la Rosa de Guadalupe. Bueno, che. Dele a la música nomás. Le damos la música nomás. ¿Con qué vamos? El tema deprimente, Emma. No sé, pasemos el tema que vos quieras, en realidad. Pasemos el tema de la Biblia. Ah, pasamos el tema de Billie Eilish. Bueno, ¿te acordás? Está bueno. El que era NDA, pero nosotros decimos NDA. Sí. NDA. Bueno, NDA. Estaba Fabi, bueno. ¿Cómo eso? Es? ¿Cómo es Fabi? Da. No, no, porque da. Te falta la D. Da. Da. Da. Da. Da. Pero hay que sacar la lengua. Da. Da. Sí, así, así. Da. Da. Da. Imagínense da. El locutor de radio diciendo: vamos a escuchar el nuevo tema de Billie Eilish. Da. Da. Más o menos, más o menos. Pará, ¿el de Billie Eilish o el otro? ¿Cuál otro? El otro, el deprimente. No, el de Billie Eilish. Acá me tienen el deprimente. No, pero el de Billie Eilish, basta. Basta. ¿Hacemos fiel o petijerema? No. Vos sos el de Billie Eilish, yo soy el deprimente. Después pasamos al de Billie Eilish o el deprimente, depende cuál toque. Hacemos fiel o petijera ahora. Dale. A una, No, pero, la de tres. ¿A la de, ¿qué? No, ¿quién pero la, vamos a alargar mucho si le hacemos la de. Dale, bueno, dale. Ya la estamos alargando un montón, así que hagamos la una. Dale. No, la de tres. No, Emma, basta. A la de dos. Basta. Hacemos piedra, papel, tijera. Una para ver si hacemos la una o dos. Bueno. No, mentira, hacemos de a dos. Dale. Sí. Uno, dos, tres. ¿Quién dice uno, dos, tres? Nunca decimos piedra, papel, tijera. Hacemos re raro. Vamos, arranquemos de vuelta. Piedra, papel, tijera. Uf, dale. Ya tiramos dos veces. Somos piedra y papel ahora, dale. Piedra, papel, tijera. No, era dos. Dijiste bueno, que era dos. Gané. Dijimos que era gané dos. La dale. Primera. Emma soy ganó buenísima. Primera. Dale, dale. Emma. Piedra, pero papel o tijera. ¿Qué tiré, no? Dale, dale, tijera, vamos a vuelta. Tijera, tiraste tijera. No, no, tiré así el dedito. Esta es espada. Dale, piedra, papel o tijera. Una y una. Una y una, dale, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dale, dale, estamos tirando las mismas. Piedra, papel o tijera. No, dale. Piedra, papel o tijera. No, dale, Emma, pero tira otra cosa. Piedra, papel o tijera. No. Piedra, dale, piedra, papel o tijera. ¡Ah! Toma. La conferencia. Toma. Ay, sí, no seas así. Ay, pará que estoy. Uy, siento que acabo de venir de un tiroteo, algo así, no sé. Y ahora sí, a continuación escucharemos el tema más votado por el concurso Piedra, Papel o Tijera. ¿Cuál va? El tema de Ran. ¿El triste? Sí. No me la haga llevar a la conductora que le agarra. Se está poniendo a llorar y a propósito. Tuve que baldear el otro día cuando se fue. Mirá, mirá la Fabi. Le cae la lagrimita, en serio, pero esta tiene que ser actriz, mentirosa que sos. Ideal para un tema triste. Mentirosa, ideal para un tema triste, ¿viste, sí, Emma? Sí, ya está. Sí, no. Perdón. Pasamos el tema triste, después pasamos el de Billie Eilish. Dale. Bueno, perdón, Emma. Te quiero. Pero tiene que ser muy triste, me lo está vendiendo hace media hora como un tema triste, un tema triste. Es que es un tema triste. Y ahora, los de lo auténticos que tenemos, decadentes. Este es un tema triste. Ah, no. No, ¿qué? No, ah, no. Este tema es de Joji. Ajá. ¿Te, bueno, acordás, ¿te acordás de Joji? No. No, ay, no, Dios, no. Fabi, pero no. Y el anotador no lo trajiste. Nosotros los adolescentes nos olvidamos rápido de todo. Uy, sí, pará, Fabi, pará. Fabi, bueno, yo soy adolescente y me acuerdo de cada clase de inglés y cada examen, no, que reprobé. Emma es una adolescente muy rara. Está bien, Emma, está bien. Emma es una adolescente muy rara. Messi se metió en un grupito de adolescentes de mi edad y dijo, wow, Emma, sí, sos es diferente. Que, es que yo veía a los compañeros de Emma y es como que, ¿qué onda con estos seres humanos? Estos niños. Y veía a Emma y decía, ¿qué onda con esta señora? Por Dios, pero esta debe ser abogada o algo así. Bueno, el otro día nos juntamos con Tatiana y eso pasó. Ah. Bueno, después contamos la secuencia. Sí, chao. Después contamos la secuencia, que jugamos un jueguito de tres que estaba re bueno. Dale, contamos la secuencia. Pero yo estaba durmiendo. Es verdad, Emma ya se había echado. Bueno, basta, basta. Vamos a pasar al tema de Joji. Fabi, tenés que escuchar Joji. Bueno. Lo vamos a escuchar ahora. Dele nomás. El tema se llama Run, o corre en inglés. Run de Joji. Arre. I fell for your magic. I tasted your skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witnessed your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness, then where have you been? I know you're not alone like you used to be. 'Cause I'm not the one like you used to think. So you just run. I know that I'm stuck in this misery. Like you used to think so. And if I took on the planet, will I pay my dues? Your love was a mystery. Yeah, my love is a fool. And I travel the country just to get to you. I know you're not. Volvemos al aire de Brother Louie. A ver, tengo un audio, a ver si es verdad. Hola Maxi, hola Emma, hola Fabián, ¿cómo están? Bueno, estoy escuchando el programa y les cuento que acaba de llegar el delivery a la puerta de la radio. Chau chau, nos vemos, un beso. Wow. ¿Qué pasa? No sé. No. Comunicado número uno. Debido a las actuales condiciones bromatológicas, la pasta frola quedará en cuarentena en mi domicilio. No. Así acá no funciona. Acá se pudre. Empezamos a revolear piña patada. Esto no es posible, che. Bueno, no me cree nadie, a mí yo me voy, me parece. Lo de la sí, piña por favor, pero dejá la pata. Bueno, lo de la piña patada también es una anécdota familiar. Sabe que tengo unas cosas. Bueno, aquí ha llegado, en serio, ha llegado un delivery de paté, tiene una suerte. Una suerte nosotros. La casa de pastaflora, mi hermana recién después de los 40 me hizo una pastaflora. Siempre me decía lo mismo, cuando cumplas 40 te regalo de regalo de 40 una pastaflora. No sé, 40 años sin comer pastaflora. No, 40 años sin comer pastaflora. No, nunca me hice una. Nosotros, igual hace un montón que yo no como pastaflora. Bueno, puede seguir igual, Emma, no va a romper la. No va a romper la tradición hoy, Emma. Claro, siga sin comer pasta frola. No, me encanta comer pasta frola. Bueno, ustedes saben que yo en este momento del programa tenía ganas de... ¿De qué? De hablar de música. Hablar de música. No sé si conocen ustedes qué son los premios Gardel. Sí. Emma, ¿Qué son los premios Gardel? Onda, no sé explicar cosas, Maxi ya lo sabe. Pero sí Emma no explica nada. Sabe muchas cosas, pero no las puede explicar, Emma. Perfecto. Perdón. Bueno, los premios Gardel son los premios a la música. Se entregaron ayer los premios Gardel y estuve buscando algunos músicos, músicas, músiques que tengan que ver con algún estilo musical que pasen ustedes de lo que suena habitualmente, que haya ganado dentro de los premios Gardel de ayer. Esto que estamos escuchando, ¿conoce Nati Peluso? Sí. Bueno, yo, por supuesto. Ya lo pasamos. Sí, por eso, bueno. Ha ganado en el día de ayer 4 estatuillas. Mejor álbum de pop alternativo. ¿En serio? Sí. No te la puedo creer. Mejor álbum de pop alternativo y mejor nuevo artista. Ambos por el disco Calambre, que es el que estamos escuchando. Y mejor álbum canción de la música Urbana Trap por su colaboración con Bizarrap. Lali Espósito, no sé si la tienen ahí a Lali Espósito. Bueno, Lali Espósito, a ver, acá está Lali Espósito. Tengo músicos de todos los colores acá en la computadora. No me tiene publicidad de que tiene que sonar Lali Espósito. Está. Lali Espósito se llevó el premio a la canción del año por Ladrón. Ladrón. A mí no me gusta mucho Lali Espósito. No le gusta mucho Lali Espósito. No me gusta mucho Lali Espósito. ¿Por qué no le gusta? No sé, pero la escucho igual, de vez en cuando. Es medio así, como que medio tranquilandri la cosa, ¿no? Sí, pero la escucho cuando me aparecen propaganda. Ahí está, este es Ladrón, este es Ladrón, claro. Lali, Lali. Yeah. Caso Bear. Yeah. Tema con Caso. Con Caso. Motherfucking Bear One. Este es el tema. Parece Madonna en este video, Lali Espósito. Parece Madonna cuando era joven. ¿Cómo que Madonna? Mira, le puse un video recién, tenía pelo negro, ahora apareció platinada. Y pero vos viste mis BTS también. Ah, es verdad. Es lo mismo. Es vienen con todos los pelos de colores cada dos por tres. Ahora Jimmy tiene el. Jimmy siempre tuvo. Esta vez es la primera vez que bueno, tuvo el pelo negro. Lali Espósito entonces ganó la canción del año. Me está picando el ojo. Canción del año por Ladrón. Con su participación con Cazú. Gardel de Oro. Cazú. Gardel de Oro. Garden. Se llevó Fito Páez este año, que no lo vamos a poner. No. Y otro que tenía. tenía yo quería que ponga. No, Fito Páez no voy a poner. Fito ¿por qué Páez no? Está prohibido. No, bueno, puedo poner, pero digo, ¿qué? ¿No le va a gustar a Fito Páez? ¿Cómo que? ¿Le gusta a Fito Páez? Sí. Mire, qué bien. Bueno, vamos a poner entonces después. Y tengo otro más. 25 años, mire usted, 25 años de la edición de Tercer Arco, el disco de Los Piojos. Que yo estaba acampando en Mina Clavero cuando había salido ese verano este disco. 25 años. Y la versión que sonó en el día de ayer, que tendría que estar sonando ahora, es esta. A ver. Ese muchacho sí que era bueno, pero siempre andaba de la cabeza. La gente siempre iba a hablar porque ¿quién es este? Elegante. Elegante, tiene razón. Elegante. Elegante. Elegante. No, pero... Maxi había dicho elegante. Elegante con los piojos. Liga. Haciendo verano del 92. Este muchacho elegante le va a tener que hacer un monumento elegante a Cristina, me parece, ¿eh? Porque la verdad que sí es por calidad musical. Bueno, no, dele nomás, porque sabe que lo nombró la vicepresidenta y a partir de ese momento elegante pasó a ser así el rey del chingui chingui. Bueno, dele nomás, eso era para contarle un poco ahí de la actualidad musical de los premios número de teléfono, señora Emma. 2944-784040. Me quería confirmar, ahí perdón. Ahí estamos 1700. Muchas gracias, nos vamos. Gracias, termino. Epa, se asustaron, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, bueno, hace lo mismo, ¿viste? Fabi nos tira screamers. No, yo ya lo sabía que no iba a cortarlo. Yo tengo. No, ya Fabi, ya lo tenemos calado. Ahí está la señora Susana diciendo FM Los Coihue, así que continuamos con Brother Lou en el aire de la 105.5 por un rato más hasta que termine de comer la pasta flor y después nos vamos. ¡Oye! Bueno, ¿con qué vamos a seguir? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música? Y mira, por mí seguimos hablando. Por mí me quedo acá hasta las 7. ¿Quiere contar alguna historia más? Sí, pero que no sea así de... Sí. Cuestiones que revuelven el estómago. Bueno, estaba... La yo, mejor historia de amor que ha leído o escuchado en su vida. Yo, consigna podría ser esa, ¿no? ¿Cómo era la consigna de hoy? ¿Qué solés comer o tomar mientras escuchás el programa? Yo pasta frola y mate. Yo agua y estamos pasta frola. Fabi, te estamos viendo a través de la ventana, te estamos viendo. Fabi. No se puede comer. ¡Fabián! Iba a contar una anécdota. ¿Pero qué se metió 25 pedazos de pasta al mismo tiempo en la boca? 55 cuadraditos de pasta. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, sí, cierto. Tengo una historia de amor. Historia de amor, en la escuela, en la primaria. Ah, en la primaria. Seguís en la primaria, me acabo de acordar. Sí, querido. Dale, contá. Amor en la primaria. Yo tengo muchas, demasiadas anécdotas. Me acuerdo. Perdón, voy a exponer a cada chica de mi clase. Menos mal que no dije a nadie. No nombres. Bueno, tengo. Ahí no tengo. Yo estoy en un salón donde hay un grupo de raros. Sí. Vale dar nombres, ¿eh? Nada de nombres. Yo soy la rara en la escuela, en realidad. Es la rara, porque le gusta BTS. Ay, basta. Y es otaku encima. Ay. Igual que yo. No, pero Tatiana también es otaku. Tatiana sí lo puedo nombrar porque ya la mencioné. Es verdad, Tati. Tati se la quiere. Tati. Bueno. Esa es una historia de amor. Una historia muy romántica, demasiado romántica. Y al final se muere el pibe. No, al final el pibe se va. ¿El pibe se va? Sí. Se cambia de escuela. No, se va a las grutas. ¿Se va a las grutas? Sí. ¿Se fue a las grutas? Sí. ¿Abandonó? No, conmigo no fue. Yo no tuve ninguna historia de amor. A mí no me cae bien la gente. Muy bien. Emma tiene historias de amor con sus chinos. Imaginarias. En sus sueños. No, tampoco. Secuencias que nunca jamás van a pasar en la vida. Secuencias que nunca jamás van a saber. ¿Para qué está pasando acá? Te imagino vos en una mansión con un chinito. No. Afuera, la vista al mar, el yate allá a lo lejos. Máximo. Su yate allá a lo lejos. Máximo. El chino con el pelo color. Basta. Perdón. Una historia de amor entre dos compañeros. Una compañera y un compañero. Dale nombres falsos. Julián. Y Celeste. No, y Julián. Celeste y Julián. Y Romeo. Bueno. Celeste y Julián. Dale. Celeste y Julián. Celeste. Estaba bien enamorada. ¿Estaba bien enamorada de Julián? Sí. ¿Y Julián? Julián no. Mm. Julián era de los raritos conmigo. Ah, bien, BTS. No. ¡Basta! Perdón, Harry Potter. ¿Otakus? No, basta. Deja de interrumpirme. Sí. Y era como que re raro. Sí. Bueno. Pero yo me ponía en el lugar de Celeste y era como que... Ajá. Pobrecita Celeste. Es como que... Pobre Celeste. Como que Julián y Borilla. Mal. Y... ¿Qué mala onda Julián? Julián se juntaba con el grupito de amigos de Julián. Claro. Porque Julián era... Julián. Claro, tenía sus amigos y Celeste tenía sus amigos. Bueno, entonces con Celeste... Ajá. Siempre le daba besitos de vez en cuando. Todo esto era segundo grado. ¿En segundo grado se estaban dando besos? Besitos en el cachete. En el cachete. Y nada. Ajá. Era re bonito. Hasta que un día. Julián dijo que se iba a ir a las grutas. ¿A vivir? Sí. ¿Y que no iba a volver? No iba a volver. ¿Jamás? Jamás de los jamases. No. Bueno, entonces. No la puedo creer. Celeste lo que hizo. ¿Por qué sos así? Le di un besito. Pero un besito de esos ositos, ¿viste? ¿En la boca? Sí. Un piquito. Sí. La profe no estaba. No. Muy graciosa. Nunca me sentí tan sola. Perdida, impotente y sola. Bueno, también hay una historia de amor conmigo. Onda, yo también había pasado algo así. Bueno, el caso. Se fue con los pingüinos. Basta. Bueno. Hay una historia de amor también conmigo. ¿Tuya? Sí. ¿Vos? Pero esa persona no sabía y yo no decía nada. ¿Te enamoraste, Emma? Sí. ¿De un chino? ¿No? No. ¿De quién? De una persona. Tirale un nombre falso. Martín. No, porque no era vato. ¿No era vato? No era vato. Bueno, Martina. No, porque Martina se llama una de mis amigas. Ah, bueno, entonces. Tincha. Vamos a decir bestia porque... Bestia, ok, bestia. Bueno, yo tenía una bestia. Esto muy romántico no es Fabi, me parece, la música. En segundo grado. También. Sí. Bueno. Se ahogó con agua, déjame. Bueno, y... Entonces nada, estaba ahí yo re feliz, re enamorada. Era como que, ay, qué bonito. Bueno, Y eso, y es como que de la nada empezó a gustar y fue qué bonito. Muy y después se fue a Chile. No, Emma, todos se van. Todos los que me caían bien se fueron, que te quede claro. No, Emma. Tatiana sigue acá, por suerte. Julián. Celeste, todavía te extraño. Nunca me sentí tan sola. No. Julián. Bueno, ¿por qué te fuiste, maldito? Luego hay una historia, una telenovela entre dos compañeros míos. No. Pero eso sería exhibirlos demasiado. Bueno, pero. ¿Pero sin nombres? Sin nombres también. No, bueno, lo puedes decir. No, sí, sí, sí, está bien. No, sin si nombres. No lo puedes decir, no lo digas. No, sí, sí, nombres. Sin nombres sí, pero nombres. Con nombres estamos en problemas. Ah. Claro. Bueno, entonces que sean. Francisco. Pepito y Pepita. Pepito y Pepita, sí, sí. Bueno. René y Renata. Pepito se había enamorado de Pepita cuando estábamos en tercero. ¿En tercer grado se andaban enamorando? Tercero, ¿qué onda? Tercero, no sé qué. Yo en tercer grado jugaba con las figuritas. Las figuritas, todo en las figuritas. Yo, sí. Figuritas, y yo quería un Bakugan. Quería un Bakugan. En la escuela también se peleaban, se pegaban por figuritas. ¿Se pegaban por figuritas? Sí, de fútbol. Sí. Yo sabía, la vez que me agarró la peña. Perdón. bueno. Ya el caso. Después se hicieron novios y toda la wea. Luego empezaron las toxicidades. Y fue como que ¡wow! Bueno, los dos eran mis mejores amigos. Que eso quede claro. Uno. ¿Cómo se llamaban entonces? Pepito y Pepita. Renata y René. Corre que te pinos. Eran dos tipos medio chiflados. Sí, bastante. Eran dos tipos casi divinos. Mentira, eran horribles. Eran dos tipos que baratao. También. No. O se encontraban en el café. Es más probable que sea en el jardín. Se oía con voz muy fina el saludito de don José. No, era don. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa, don José. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¿Y qué pasó con don Pepito y doña Pepita? Y nada, doña Pepita se hizo re tóxica. No, en tercer grado andaban ya toxiciando. Ya en quinto, en quinto. Ya en quinto, pero fue una relación larga, duradera. De 4 años. ¿De 4 años? Una relación de 4 años en primaria, donde la viste, por ¿pero Dios. Se hizo qué? Tóxica. ¿Qué sería eso? Y onda celos, muchos celos. Celos obsesivos. Muchos celos, demasiado dinero por todos lados. Bueno, y nada, fue como que nada, y era horrible, porque don Pepito siempre se sentía re mal. Y Pepito no podía ver a Francisca porque Pepita se ponía celosa. Sí, hay una Francisca en la ¿hay historia. ¿Hay una Francisca? Sí, no, para, hay un tercero. Espera, que te digo quién es. No, pará, no me digas, después me lo decís. Yo maté. Y si hubiera pastafrola que compartan, qué rico. Le metería pastafrola, aunque no está mal. No compartimos. La pizza fría también, con los mates. Qué rico. 4 o 5 de la tarde. Dice, siempre, esa es la hora. Acá Sergio sabe esa que dice, queremos nombres. No. Que bueno, llame, voy a dar iniciales. Que llame, ¿tampoco? No. Que llama indiscreciones, Sergio, si quiere nombre, que ahí mandan en cana a todo el mundo. No mandemos en cana a la gente, Eman, por claro, favor. Eman. Igual. Mire, no es que tenga cuando mucha relación con esa persona ahora, ¿no? Igualmente. Hay un dicho que corresponde, que habría que adaptarlo a la edad, que es que lo que pasa de noche no se cuenta de día. Y esto es lo mismo, las historias. Lo que pasa en primer grado. Ahí está. De primero mire, a último mire grado. Mire que yo no tengo el celular seas. Y si empiezan a llegar. ¿Amenazas? No, amenaza no. Hola, yo quiero contar una historia de Emma. Me llamo Pepito. Yo no hice nada igual. Yo siempre fui un angelito. Soy un amor. Sí. Claro. En la escuela. Ajá. Me encanta, me da gracia. Porque en la escuela todos son un desastre. Onda, mal. Los vatos se cagan. Se molestaban. Se cagan a peñas. Bien. Sí. ¿Se golpeaban? Sí, Maxi, se golpeaban por figuritas. ¿Por figuritas se golpeaban? Sí, Maxi. Yo me golpeaba por tu culpa. Perdón. No, bueno, y era re entretenido. A mí me re gustaba. Muy entretenido. Pero no decía nada. Yo era la persona ejemplar. Sí. Que estaba acusada todo el tiempo. Ajá. En serio, ¿eh? Ponele. Si ves... Siempre volvías con un mazo de figuritas nuevo a la casa. No me gustaban las figuritas, no tenía álbumes. ¿No te gustaban las figuritas? Yo tampoco tenía álbumes, pero eso de juntar las manos y hacer ¡pum! Así en la mesa para dar vuelta a las figuritas. Nunca pude dar vuelta a las figuritas con la mano. Por eso no te gustó, pero mira también cómo pones las manos, Emma. Vos no tenés la técnica, tenés que venir con el profesor Maxi para que te enseñe la técnica, cómo voltear figuritas. Podemos hacer un día una de figuritas, ¿eh? Yo juego, ¿eh? Puede ser. Al chupi. Bueno, encima, pero... en la escuela 16 el piso era de tablas, no sé ahora cómo estará, pero era el piso de tablas. Entonces pasaba el aire y vos podías hacer pum y giraba más piola. Claro. No, acá lo jugaban afuera, era retrapado y si no en el pasillo. Afuera, claro, ya había bien. ¡Eso es mío, son mis regalos! Quería verlos tan solo. ¡Podría romperlos! ¡Vete de aquí, son míos! Estoy mirando a mi pobre angelito. Es un nuevo chico, pero no puede jugar con nosotros, es un... De tonto, se puede decir tonto a un amigo. Ahora es bullying eso, no se puede decir más tonto. No, yo tengo un amigo y lo rebardeo. No, la verdad que ahora los niños y adolescentes se insultan demasiado. Demasiado de para hecho, mí. De hecho, los mejores amigos. Demasiado mejor para mi gusto, se los voy a decir. En mi época nadie se insultó. ¿Vio que siempre en dice? Nadie se insultaba, todo el mundo era feliz y tenía el podías destino asegurado. Podías dejar asegurado. La puerta abierta y nadie te iba a... Podías dejar la puerta abierta y después ya no la encontraba. A mí me da mucha gracia cuando dicen eso, porque es como que, bueno, en tus tiempos. Pero en tus tiempos también iban a cazar comida. Aparte, si no. Lo está contando, ¿cuál es su tiempo? Es el tiempo presente. Si lo está, a no ser que... haya sido una medium y aparezca uno y diga, hola, es mi tiempo. Pero si lo está contando ahora, su tiempo es ahora, ¿o claro, no? Estamos ya en el tiempo, ahí tiempo, estamos. Tiempo, time. Mira, ahí está corriendo el tiempo. Bueno, no creo que no funcione. ¿Está el tiempo? Ese reloj anda. 2944-784040. Este también anda, que tengo aquí arriba. Este, mira, bueno, cómo te pero que está ahí abajo, ¿anda? Este sí, anda. Pero no sé si anda bien. Este sí anda bien, 17-13. Es más, vos sabés leer. O sea, a las 20. Antes sí, pero ahora yo no. ¿Puedes creer que a mí nunca me enseñaron, ni en la escuela, ni en ningún lado? No, no me enseñaron a leer la hora en igual ese reloj. ¿Cuánto tardaste en aprenderte la hora celular? La hora del celular me la aprendí como a los 13 años. Yo me la aprendí mientras se lo enseñaron a Maxi. Es que me mata porque es como también lunes, martes, miércoles, jueves. Eso me lo aprendí como a los 14. Onda, nunca lo necesité. Yo sí, porque jueves vas al especial y más. Ah, cinco años. Emma, el jueves va a ser la especial. Emma, no sé, era horrible. Odio. ¿Qué es la propaganda de Tic Tacs? Dime qué hora es. Ah. Una en punto, dos en punto, tres en punto, Tic Tac. Cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, Tic Tac. Para aprender la hora, Maxi. Sí, a los 16 años aprendiendo la hora con esos videitos de Tic Tac. Buenísimo, me imagino ya a mí en el baño, sentado, mirando eso y diciendo dos en punto, un en punto, así. Me imaginé ya, ¿eh? En el baño, sentado, mirando ese mismo video exactamente. Pásamelo después, Fabi, muchas gracias. Le paso el link de YouTube, se llama Las Mejores Canciones de Reloj. Aprende a leer el reloj. Perfecto, perfecto. Dura como 49 minutos de canción. No, bueno, 49 minutos es lo que más o menos tardo yo en el baño. Más o menos. Me parece perfecto. Más largo que disco de Pink Floyd. Tengo mensaje al 2944-784040. Che, ¿este no era un programa de música? Ah, sí, cierto. ¿Eh? Ya no nos quieren escuchar, ¿viste? No, mentira, eso digo acá. Yo quiero escuchar el tema que quedó afuera antes. Ah, y es verdad, de Billy Eilish. Bueno, entonces mientras pasa el tema, nosotros podemos comer pasta frola. Y ese podría ser una consigna para un programa, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el color de pelo preferido para cada uno de Billy Eilish? Ah. ¿Cuántos colores de pelo tuvo Billy Eilish? No sé, creo que solo cinco. Sí, por ahí. Y después para una mí... para usted, Emma. ¿En qué video? Dígame un nombre de los de BTS. Yangi, mi vaya. ¿En qué video Yangi aparece con el pelo verde fluo? Nunca apareció con el pelo verde fluo. Bueno, pero busque usted, porque busca. Cada vez que me mete un video tienen... Cowles. No se te ocurra decir mal los coihue. Ahí está, no se te ocurra decir mal los coihue. Bueno, no. ¿Podés decirme otro color de pelo? Si me decís otro color de pelo, te otro digo. Color de pelo. No, espera. Amarillo consigna. Trigo. La consigna. Amarillo trigo. ¡Oh! ¡La pegué! No. Esa la pegué porque me acuerdo de un video. Ñoñi. El ñoñi, ¿cuántos colores de pelo? ¿Por cuántos colores de pelo pasó? El no ñoñi. Sé, por varios. Es que yo no estuve desde el principio, no, eso es más difícil. Yo creo que más de 100, ¿eh? Porque posta que yo desde que lo conozco más... que cambian cada dos semanas. Pero Maxi, vos lo conocés desde que yo lo conozco también. No, además yo lo conocía de antes. A ver, ¿desde cuándo? Si no te acordás que yo te los empecé a mostrar sí, ahí, mirá, vos... además los BTS. En el mismo año que me los enseñaste. No, en el mismo año que te los enseñé me empezó a gustar, pero yo los conozco desde hace un montón. Ah, bueno, si hablamos de eso yo también, yo los conozco desde 2016. Bueno, es más, primero que nada relájate porque ya te veo a vos golpeándome. Bueno, nada. Vamos a ver. Desde el principio es difícil de saber cuándo juegas del pelo. ¿Qué es eso? Fabi, ¿qué pusiste? La canción de los chifladitos. Del los chavo. Ah. Dicen que tú y yo estamos locos. No llego a venir. Hola, soy el profesor Girafales. Quiero escuchar el tema de BTS que vienen prometiendo desde hace vamos a escuchar 15 minutos. Bleh. ¿Cómo se llama? Bleh. Bleh. Ahí estamos. Bleh. Este tema se llama NDA, N-D-A, todo junto, en mayúsculas. No es NDA, es NDA. Dame un pedacito de pasta frame. No. ¿Qué haces? Fabi, te estamos viendo, hay una ventana acá. No. Bueno, el tema... Cortina, persiana. Como si hubiese cortinas, ¿eh? Cierro la cortana. ¿Viste las casas que tienen esas cositas para bajar? Bueno, así es. Sí. ¿Viste que? Parecía un lanzallamas eso. Vale. Bueno, está Frola. No. No, Fabi no. Fabi no. Bueno, vamos a escuchar NDA de Billie Eilish, entonces. NDA. De Billie Eilish. De Billie Eilish. Did you think I'd show up in a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stock of walking up and on the street. Says he's Satan, and he looked at me. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way, I made him sign an NDA. You can't let me go. ¿Sabe qué es esto? Miedo, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Conoce usted a Iron Maiden? Sí. ¿Escuchó nombrar a Iron Maiden? Sí. ¿Usted, Emma? Ajá. Mire, mire, ahí viene. Esto es lo nuevo de Iron Maiden, recién salido. Fanfarria, fanfarria maidenesca en el aire de la 105.5. Ahí entra, ¿eh? Ahí entra Bruce Dickinson, ojo, ¿eh? ¿Conoce usted Maiden, en serio, Maxi? Sí. Oh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Correte, correte que arranca el pogo. Se abre, ¿eh? Los pogos vio que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Bueno, esto es lo nuevo de Iron Maiden, tenía ganas de ponerlo porque recién salió un tema, vio cómo son las cosas ahora, ¿no? Vio que van tirando de un temita a la vez. Claro. Los artistas, no es como antes que uno iba de la disquería y le dice, ¿tenés el nuevo Iron Maiden? No, todavía no salió. A la semana otra vez, ¿tenés el nuevo Iron Maiden? No, todavía no salió. O a la tercera semana otra vez, ¿tenés uno? Sí, tomá. ¿Cuánto sale? 2.300, no puedo. 2.300. Vengo la semana que viene a comprar el nuevo Iron Maiden, hasta luego. Fue el último recital que vi en Buenos Aires hace ya 2 años. ¡Oh, qué bárbaro! Iron Maiden en vivo en la cancha de Vélez. Lo último que vi. Ay, cómo les ocupé el programa. Qué grande. Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Nos vamos ya en FM. ¿Qué pasa? No, yo... Sí. Yo tengo muchas anécdotas con estrenos de canciones. Es mire usted. Agotador. Esto de Gerard McKay Popper y todo eso es agotador. Sí. Encima te gusta One Direction. De hecho, sí. Army tiene un problema con el fandom de One Direction. No entiendo qué pasa. ¿Desde cuándo el mundo? Siempre hay problema en todos lados, che. Sí, pero ese es el problema, porque a mí me gusta One Direction. Y también soy, te gusta BTS. Sí, exacto. Y también me gusta Cienciero. No, Emma, bueno, vos también estás mal. Es que Cienciero lo conocí antes de no, BTS. Pero no te puede gustar BTS y también Cienciero. Sí, Cienciero. Porque le tengo respeto a mi amiga que me enseñó eso cuando tenía 6 años. ¿A qué? Es chiquita. bueno, el caso. ¿Quién te enseñó eso? Cienciero. ¡Oh! No. A Bruno también ha jugado con canciones de One Direction. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Qué buena camioneta que tienen estos pibes en el video. Yo me lo sabía. Cómo me gustaría hacer un One Direction para tener esa camioneta y ese pelo. No. Bueno. Este está bueno, Emma, ¿eh? Sí, pero... ¡Uy, ese Volkswagen! Ya sé qué pasa. Auspicia Volkswagen esta banda. Porque todas son Volkswagen lo que aparecen. Ahí está, ahí la saqué, ¿eh? No, si yo soy uno... Bueno, dele, yo me metí. Ah, sí, cierto, perdón. Bueno, al caso. Un saludo para Ferchu que nos mandó un mensaje. Arre. Un saludo. Nos está escuchando Ferchu, no sé si lo estará escuchando Facu también. Story claro. Of my life. Story of my life. Pero un saludo para ellos, los quiero mucho. Este lo pusimos acá en el programa. Sí, pidipi. Written in these walls are the stories that I can't explain. Me voy a poner a llorar, Fabi. Me pongo, ¿sí?, a llorar acá nomás. Está buenísimo este video. Está bueno, pero es medio deprimente. Triste, sí. Es muy nostálgico. De hecho, mi tema favorito se llama, ¿cómo se llama? Olivia. Onda, Olivia. ¿Se llama Olivia? El tema se llama Olivia. Corte prima. Exacto. Ah, no me la conté, está ahí. Mi tema favorito es ese. Es hermoso. Yo no lo escuché. ¿Qué es de One Direction también? Chipi. Es de Uno Directen. Este. Sí. Este es más viejo, este, ¿no? ¿Este no? Es Olivia. Sí. Es Olivia. Hay que mostrárselo a Olivia. Remember the day we were giving up when you told me I didn't give you enough. Me has acordado de Shrek Knacker. She's lying in bed with my t-shirt on, just thinking how I went about it wrong. This isn't the stain of a red wine, I'm bleeding love. Please believe me, don't you see the things you mean to me? Oh, I love you, I love you, I love, I love, I love Olivia. I live for you, I long for you, Olivia. Bueno, ¿y la historia cómo era entonces? Es que la historia es verdad. One Direction. Es que, y tampoco podemos evitar escuchar One Direction, nos tenemos que quedar callados. En exclusiva, hoy hasta las 10 de la noche. No, One Direction. One Direction. One Direction. One Direction. Bueno, anécdota. Sí. Me acuerdo cuando salió Dynamite de BTS. Dynamite. Oh, qué pesado. Eran como las una de la mañana. Sí, de la mañana. Y yo estaba ahí. Estaba ¿qué tema? Dynamite. Estaba en llamada. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo sonaba? Con ganas, como si fueses una verdadera army. Una verdadera army, dale, Emma. Ay, man, si yo de verdadera army tengo un motor, querido. Cuando vos no estás, yo pongo música a todo volumen y empiezo a cantar la canción a todo volumen. Tenés razón, siempre que llego estás vos ahí con la tele y un poco más y te veo bailando ahí de la nena. Llego yo y vos apagás la tele y te pones ahí como en el celu. Y como, andate. Nueva consigna. ¿Cuál es el BTS con gorrito de heladero? Gorrito de heladero. Tiene helado de vainilla. No sé, es que por eso acá primero de Strunk en una habitación medio rara. ¿Acaso el chinito tiene helado de chocolate? Creo que está de Hero. Sí, esta es. Pero es que no sé si es un camión de gado. No sé, pero dice Dynamite. Ahí veo, pelo verde agua sería, ¿no? El de Namjoon. Sí, sí, ese es. Verde agua. Sí, ese es. Es tan bonito Namjoon. Bueno, Namjoon es siempre. Otro pelo trigo. Trigo oscuro. Trigo oscuro. Trigo pan integral sería. Sí, sí. Más precisamente. Sí, es Jin, creo. Pan integral. Es que no entiendo bien la definición de caso. Ahora no importa. Color pelo torta frita. Me acuerdo. Auspicia. Después, auspicia. Óptica. Todo con anteojo lo BTS. Es que son re facheros con anteojos. Son facheros. Son facheros. Bueno, aguante bailar como los BTS. Mal. Estaría bueno bailar como los bueno, BTS. Sí. Yo no iba a decir esto, pero bueno. Vale, la anécdota era. Bueno, viste que Army siempre es re obse, o da mal, rompe récords. Con este tema rompimos récords. Con mantequilla rompimos récords. Mantequilla. Butter. Bueno, rompimos récords. Pero Army se enojó mucho cuando salió Permission to Dance. ¿Cómo? Ah, permiso para bailar. Sí. Sí. Entonces, ajá. ¿Por qué? Porque ajá. 60 millones en un día máximo. Sí. ¿Entendés lo que es eso? Muy poco. Exacto. Demasiado nada. Poco, no es nada. Para lo que hicimos claro. Con no, los no, temas no, anteriores. No es nada, no es nada 60 millones en un día. Para lo para que hicimos nada. Con los temas anteriores, Miquel. No, podemos Fabi. Hablar del final de la carrera prácticamente de BTS en menos de 60 no, millones es culpa de Army. Visita. Es culpa de Army. Me parece que caen en bancarrota después. Ya está. Ahora tiene 60 millones de visitas y una. Le pongo me gusta, le pongo me gusta, sí. Ponele me gusta, sí, si le quieres. No sé, pero llegamos muy lejos. Siempre. Tiene Dynamite llegó al billón. Mire esto, esta tiene 475.586.337 visitas. mamá mía. Debe ser el único ser humano que leyó el número completo. Fíjate, fíjate Dynamite. Fíjate Dynamite. Tengo otro que se llama The Pasta Froller Is Smile. Dale, no. No sé. ¿Cuál era el que me tenía que picar? ¿Cuál era el que me tenía que fijar? Dynamite. Dynamite. Dynamite. ¿Lo pusimos antes? Algo así como dinamita. Dinamite. Exacto. ¿Y ese que usted dice que es el que más tiene? Y sí, de los últimos, sí. A ver, vamos a ver. Acá entramos. Pues pasa, me cuesta con los lentes de leer coreano. Me los olvidé y no encuentro muy bien. Ahí está. Un millón ciento. No. Un billón. Un billón 184.438.944. Un millón 184.438.944 visitas. Sí. Dinia también tiene una. Y ahora tiene una más. Ahora le saco un me gusta. ¡No! Sí, ahora son 1.184.438.943 porque le saqué un me gusta. No, bueno, la carrera también tiene les un arruiné millón. La carrera a estos muchachos. No. Uy, sí, obvio. y Boy With Love también tienen un millón. Uy, ahí me están escribiendo. Año llegó. Bueno, ¿año uy, llegó? Me parece que un insulto lo que me están poniendo porque saqué el me gusta. Año llegó. Está bien. Bueno, y entonces la anécdota, ¿cómo era? Ah, sí. Y ahí estamos. Nada, que Armin se reenojó con Armin y se insultaban en Twitter. ¿Dos BTS? No. Típico, ¿eh? Insultarse en Twitter. Armin se insultaba a sí misma en Twitter. Entonces se enfocaron tanto en insultarse que nadie, no llegamos. Claro, no te la puedo creer. Ah, se armó. Pero al final perdieron el foco del evento, digamos. Ahí íbamos re bien. Íbamos re bien. Ah. Pero bueno, ya estamos pidiendo un tema nuevo, entonces BTS para poder subsanar record. Nuestro error y llegar a los 2 billones de visitas. No, 2 billones. Los 2, no, porque con Dynamite que creo Marciano, que era o sea. 100, no sé cuánto llegamos con Dynamite. Después este. Con Burr también continuamos y con Permission to Dance. ¡No! Ah. ¿Quién tiene más visitas, BTS o Arjona? BTS. Ah, no BTS. Porque no me gusta Arjona, pero BTS tiene menos. Está bueno este video, ¿eh? Está bueno. Baila bien. Oye, tú que mires mi vallas. Mira cómo bailo comiendo pasta, con una pastafrola en cada mano. No, pastafrola, che. Javi, ¿querés comer pastafrola? ¿Querés que pasemos el último tema y ya vamos a comer pastafrola? Bueno, pasamos el último tema, nos vamos a comer pastafrola, Javi. Listo, va, tata. No, no, ustedes hablen, yo ahora vengo. No, Fabi, no. Pero no nos hizo largo, es porque Fabián no me estuvo estrellando con primero One Direction y después BTS. Ahí está, bueno, entonces tenemos que llegar acá desde la sucursal BTF de sucursal Villa Los Coihue del Club de Fan de BTS, filial... Las victorias, pedimos que estén atentos al próximo video para llegar a los 2 billones de visitas. You know, no, you know. Pero en 24 horas tenemos que hacer una gran. ¿Cuánto cantidad? Tiene que ser exactamente para romper récord? Con. No sé bien. Es una gran cantidad. Estaría bueno averiguar, ¿no? ¿Cuál es la banda hasta el momento en general que tuvo más visitas? Yo creo que BTS. No, creo no, que no, porque otro. BTS rompió récord ya, básicamente. Sí. Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Hay varias referencias en Dynamite a Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí, varias. En la coreografía, algunos pasitos. Algunos pasitos, chiquititos, pequeños pasitos. No, no es cierto. Pasitos. Hay varios, en serio. Hola, soy Michael Jackson. Arre. Y le quiero decir a BTS que pare de afanarme coreos. Y así. Arre. La cara de Maxi cuando mal. Maxi es como muy raro. Yo me pongo contento cuando me ponen a Michael. ¿Cuándo qué? cuando ponen al Michael. Ah, entendí cualquier cosa. ¿Qué entendiste? Cuánta sea que no veía este videoclip. Mira, este tiene 1,024,510,805 vistas. Aguante BTS. BTS tiene más. Pero no. Pero YouTube, pato. Anda mal, he sonido mal. Acoso, ¿eh? Yo soy fan número uno de Michael Jackson. No, mentira. Estamos. Bueno, un día vamos a hacer un acorio. Ah, cuando se vuelva a la presencialidad, señor oyente, véngase a la puerta de la radio que estaremos haciendo el acorio de. No se pierdan este espectáculo. Javi, ¿sí? ¿Dijiste corio? Sí. Y me acordé. Sí. A Maxi le tengo que sellar la coreografía de Wild Love. Fabi, ¿por qué le hiciste acordar? No te la puedo creer. ¿Qué tiene que enseñarle? La coreografía de Wild Love. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de Twice? La coreografía de Wild Love. ¿De qué banda? De Twice. Un grupo de chicas. Yo ya me decía algunos pasitos. A mí me gusta Twice. A Maxi le encanta Twice. Me gusta Twice. Son muy facheras las chiquitas. Mi bias es... ¿Y si son mayores que vos? ¿No tienen como... ¿Cuántos años tienen? ¿Qué sé yo? No sé, de 20 Emma, o 30. Emma, tus chinitos también son mayores que vos. Sí, pero yo no digo que me gustan. A mí no me gustan de gustar de... ¡Wow! Ah. ¿Entiendes? A ver, hago ruiditos mientras Fabi pone la música. No, me perdí, ¿eh? Me perdí. Twice. Decile cómo se escribe. Ah, Twice. Me saltaba un tema. Si yo iba a poner el tema de salón. TW. La abuela se va a un boliche. Sí. Apareció. I wanna love you. Que es el amor de Forenger. Era el que me apellía. Oh, más viejo que. ¿Este? Sí, ese sí. Twice. Yo podría ser baterista de Twice. Ah. Ah, pero estas son más que los BTS. Son 9. Wow. Son 56. 9. Pero van cambiando. No, son 9. Parte. Esta es la de Footloose. La coreografía. La coreografía es. Esta me gustó, me gustó esta banda, Yo prefiero mi música japonesa. Sí, también está buenísimo. Sasahiyo. Sasahiyo. Qué buenas voces, Está difícil el subtitulado para entender. Está subtitulado en coreano el video que estamos mirando. Está re complejo. En japonés me dice acá. ¿Es que es japonesa o coreana la banda? Coreana. Ah, coreana. No, tiene varios miembros japoneses. Bueno, no, tiene como tres. Tres sí, miembros es verdad, japoneses. Acá estoy leyendo Wikipedia. Sí, le digo, tiene varios miembros japoneses Twice. Una pierna, un brazo y una oreja. Bueno, muy bien. Mina, Sona y Momo son japoneses. ¿Posta? Sí, pi. Y Bayas es de Daehyun. ¿Cuáles son las japonesas? Mina, Momo y Momo. No, es Momo. ¿Momo o Momo? Momo. Maxi. Por eso, Momo. Momo. Momo. Momo, pero la que más son las tatuajes. ¿Qué le estará gritando, no? A la que está lejos. No, le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Yo soy Momo. Yo quiero saber. No, ella no es Momo. Ella creo que es Jijo. Jijo. No, Jijo. Jijo. Y. J. No sé. J. J. J. Y. H. O. Creo que era eso. J-Y-H-O. Me acuerdo de ese momento. Hubo un concierto en el que ella estaba muy emocionada porque iba a confirmar su relación. Emma. Y lo vio pues. Emma. Emma. Ya son las 6. No llores. Ya van a ser las 6. Sí, por eso. Faltan 15 minutos. No. Faltan. Un poquito más de 15 17 minutos. 17 minutos. 17 minutos por ahí. Perdón. Es que Fabi me distrae. Fabi nos distrae. Fabi es una mala influencia. soy tóxico. No. Soy el operador tóxico. Aquí un oyente en vivo estuvo escuchándonos con casi 2 horas. Con gusto, Pastaflora. Con la misma expresión. Bueno, señores, señoras, conductores de Brother Lewis, estamos en las 17:43. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música? ¿Nos despedimos ya? Nos despedimos con un tema. ¿Qué tema? No sé, Maxi elige ahora porque yo estuve mucho tiempo hablando y me siento. Y aquí la compañera no elige ningún tema. Es que este tema le va a gustar. Esa. Entonces, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saque la mano, salude. Le quiero dedicar un tema a... ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. ¡Uy, qué bandaza! Sí. Y bueno, nos despedimos con ese tema. Nos vamos. ¿Cuándo volvemos? No volvemos. No, perdón. Como el tema de Billy, no vuelve. Guarda la pasta floja para el programa nuevo que empieza la semana. Frisala. Bueno. No. Qué feo que decir una. Sí, mal, ¿no? Ya me lo imagino. Medio crocante ahí con hielo. Caramelo de goma. Sí. Bueno, nos despedimos. Volvemos el sábado que viene a las 4. ¿Cómo se punto? Creyeron a las 4. La pasta floja, ¿eh? ¿Cómo se la creyeron? ¿Qué pasa, Fabi? No, nada. ¿Qué pasa, Fabi? ¿Tenés algo para contarnos? ¿Fabi? Volvemos la semana que viene a las 4 de la tarde con otro nuevo programa de Brother Louis. Eso mismo. Ahí estamos. Y probablemente con otra consigna. Sí, me gustó la de hoy, ¿eh? Podemos... Por ahí lo usamos para la semana que viene. Sí, no, sí. Porque... Nueva. No, por favor. Nueva porque nosotros adolescentes nos aburrimos rápido. No, bueno, Fabi. Nosotros. Fabi. No te metas en la manada. Nos vamos entonces y volvemos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde hasta las 5. Normalmente. Más o menos. Normalmente. Debería. Nos vamos, nos despedimos, gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que nos están escuchando y volvemos la semana que viene. Chau, chis. Nos retiramos con Do They Wanna Know de Arctic Monkeys. Adiós. Chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chis. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you.